Continuamos en 33 de mano y en este momento vamos a charlar unos minutos con Gustavo Cayún Pinchulef. Él es integrante del espacio de articulación mapuche en nuestra localidad. Primero lo vamos a saludar y así ya podemos empezar a charlar. Muy buenas tardes, Gustavo. Maimari Mariela, Maimari Fabián, también saludar ahí un poco a la audiencia del programa 33 de mano y bueno, agradecer el espacio para charlar un poquito sobre la actividad que vamos a desarrollar el día de mañana. Exacto, y antes de que te me adelantes, hacemos un poquito de historia para poder ponerle contexto a esta actividad y si nos podés contar qué ocurría entre el 2 y el 3 de abril de hace mucho tiempo, del año 1881, por esta zona. Bueno, Mariela, te comento ahí brevemente. Nosotros estamos armando una actividad que intenta repudiar un acontecimiento histórico que ha sido conmemorado a lo largo de todo el siglo XX, ¿no?, por un montón de instituciones del Estado-Nación. Y ese acontecimiento puntual es la llegada de las tres brigadas del ejército argentino a la zona donde hoy está bautizado el Cerro Carmen, Nuestra Señora del Carmen de Villegas, uh-huh, en la zona de la intersección ahí de la ruta 23, que va por la línea sur y la ex ruta 237. En ese periodo, 1881, nosotros no nos tenemos que olvidar que hacia 1880 llega a la presidencia Julio Argentino Roca, ¿no? Personaje nefasto, si los hay, para la historia de los pueblos en todo lo que hoy es el territorio argentino. Y hacia 1881 asume como general de las tropas Villegas. Villegas, que venía ya con todo un prontuario en torno a su participación en lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Entonces, bueno, ahí es donde se consolida el cuerpo militar, que a partir de tres brigadas que salen de la zona de Chosmalal, llegan a este enclave, que es el enclave de lo que nosotros hoy conocemos como Bariloche, ¿no? Para la gente mapuche es el Furilov Mapu, o Furilovche, ¿no? Como vos decías, por ahí, bueno, no sé si mucha gente lo sabrá, pero el 3 de abril se celebra como una fecha patria, por izarse ese día, en 1881, por primera vez la bandera argentina en estos territorios, mientras comenzaba a avanzar esto que se llamó la campaña del desierto. ¿Es así? Claro, nosotros en esta actividad que estamos proponiendo queremos un poco poner en juego esta cuestión que es la participación civil en términos de instituciones que ha tenido, ¿no?, el Estado y sobre todo instituciones, me refiero a los actos que se han conmemorado a lo largo del siglo XX en ese lugar. Particularmente para el año 1927 es que se crea este monumento a los expedicionarios al desierto y se genera ahí un acto conmemorativo, pero lo que es muy paradójico es que a lo largo de la década del 30 se sucedieron los actos conmemorativos en donde estaban las instituciones prestigiosas, ¿no?, de entre comillas, uh-huh, de la ciudad e incluidas las comunidades educativas, particularmente de la Escuela 16. Hay, de hecho, mucho registro fotográfico al respecto y nos parece interesante, para empezar a descolonizar la historia de este territorio, poner en juego esas situaciones, porque no nos olvidemos que todo lo que fue la denominada conquista del desierto, campaña del desierto, es el acto genocida fundante de este Estado Nacional y que en definitiva fue todo lo que tiene que ver con la última dictadura militar, estuvo inspirada en ese acto, ¿no?, o en ese periodo. Uh-huh. ¿Nos contás un poco cómo va a ser la actividad de este sábado 10? ¿Cuáles son las actividades planeadas, pensadas para traer a la memoria estos hechos? Bueno, como bien destacás, Mariela, la idea es hacer un acto de memoria, de verdad y de justicia, y en ese sentido nosotros estamos generando una propuesta que incluye, en primer lugar, lo que va a ser la lectura de nuestro pronunciamiento, que va a recoger un poco estos sucesos históricos que estaba comentando. Va a estar participando el grupo Mapusomó, que se dedica a la enseñanza del Mapudungún, con una actividad. Va a haber artistas, va a estar Anaí Mariluán y Rodolfo Cancino, la cantora mapuche y el trovador mapuche Rodolfo Cancino. Y también va a estar participando el grupo de la zona ahí de Dinahuapi, Suyos Malditos, con trabajos de poesía. La idea es que nos encontremos 15-30 horas, respetando todos los protocolos, ¿no? Como es al aire libre, es importante tener en cuenta eso. Y bueno, compartir este espacio, que no solo es se vincula a lo que es la memoria, la verdad y la justicia, sino también es un espacio para empezar a problematizar esta historia oficial, la historia hegemónica, y descolonizar la historia de este territorio, ¿no? Esto va a ser, ¿nos recordás el lugar? Va a ser en la Plaza de la Memoria, conocida de ese modo en Dinahuapi, que está en la Ruta 23. Apenas se ingresa a la Ruta 23 cuando se bifurca de la 237, son unas tres cuadras, que ahora está la zona del puente que se está armando para cruzar la Ruta 23, y ahí está la Plaza de la Memoria. En ese sector va a ser el acto. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabián Agosta te habla. Mari, Fabián, un gusto escucharte. Igualmente, Gustavo. Bueno, la pregunta es muy puntual y tiene que ver con la actualidad que se vivió esta semana en Bariloche. ¿Cómo evaluaron o cómo vivieron desde el espacio de articulación mapuche y construcción política lo que pasó en torno a la visita de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Y bueno, mira, por un lado ahí, más allá de que hay opiniones diversas al respecto, nosotros también lo vemos como un síntoma de alarma, ¿no? En donde hay parte de la sociedad civil que recepta este tipo de visitas de gente que tiene una responsabilidad directa en la desaparición de el Peñi del Güenú y Santiago Maldonado y en el asesinato del Peñi Rafael Nahuel. Esto más que me parece que sigue mostrando un poco un Estado que no se responsabiliza a través de sus distintos poderes del rol que ha tenido en estos dos hechos que tienen una gravedad institucional extrema y viene también un poco a provocar, ¿no? A provocar un escenario en un escenario que hay mucho dolor, en donde todavía no se ha resuelto nada en ninguno de los dos casos, en donde hay un poder judicial que opera en favor de estos sectores, que podemos con todas las letras decirlo, sectores fascistas, que tienen un poder aún del Estado que llama la atención, ¿no? Porque esta persona se paseó por Bariloche como si ella fuera la actual ministra de Seguridad, ¿no? Cuando en realidad ya no tiene ningún cargo de gobierno. Sí, sí, tal cual. Y como vos decís, bueno, me parece sumamente importante también poder poner todo esto al momento de hacer memoria y de mirar con ojos críticos no solamente el pasado, sino cómo seguimos muchas veces lamentablemente reproduciendo, ¿no? Ese pasado muchas veces nefasto. Totalmente, hay muchos sectores desde comunidades y organizaciones de nuestro pueblo, porque hay que marcar eso, ¿no? Nosotros como pueblo, la heterogeneidad es intrínseca, ¿no? Claro. A nuestro pueblo, y hay muchos sectores que dan cuenta o que intentan sostener esto, que el genocidio no se ha acabado para nosotros. O sea, estas prácticas sistemáticas de criminalización, en donde muchas veces no es solo estos estamentos de gobierno o estos sectores de derecha o más conservadores, sino que también son los medios de comunicación que están haciendo una apuesta muy fuerte a la criminalización del pueblo mapuche, pueblo que históricamente con su lucha ha puesto sobre la mesa situaciones que están de fondo, como es la expropiación de la tierra, el negocio inmobiliario, el no respeto de los derechos del MAPU, ¿no? Porque acá no nos olvidemos que está detrás la megaminería, el monocultivo, las represas hidroeléctricas. Hay muchísimas cuestiones de fondo que han beneficiado a esta gente. Me da justo, quería contarle algo ahí a la audiencia que me parece sumamente ilustrador de esto. Como hacia 1881, cuando llega una de las brigadas, una estaba comandada por un coronel Ortega, de apellido. Bueno, ese coronel, posteriormente a lo que fue su rol en la campaña del desierto, fue gobernador de Mendoza, uh-huh, y fue uno de los principales beneficiarios del trabajo esclavo de gente mapuche, gente con una cuna, ¿sí? Uh-huh. Y de otros pueblos, y fue de las personas que más riqueza concentró, claro, en ese periodo, ¿no? Gustavo, te agradecemos mucho, muchísimo este tiempo con 33 de mano, y seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, Pifalay, la verdad que siempre agradecidos que nos den el espacio y que tengan ahí un buen fin de semana, y los esperamos a la audiencia para mañana, respetando protocolos, 15:30 horas, en la zona de Inahuapi, ruta 23, Plaza de la Memoria.